Todos traen su espada. Al que no traiga espada, arrímese por ahí con un espadachín. Bueno, vamos a seguir con la serie que hemos estado desarrollando, mis hermanos, que se llama La Excelencia de Dios. Y hoy vamos con el mensaje número 15 y último. Con este mensaje terminamos la serie La Excelencia de Dios. Esta serie les dije que es de mucho beneficio. Muchos se perdieron muchos temas. Lo entiendo por sus ocupaciones, por cosas que se salieron de su control, de sus manos, ¿verdad? Pero ahí está la serie en el blog, en la página. Búsquenla, descárguenla, escúchenla. Si no pueden hacer eso, pídanme un disco. Yo les doy la serie completa en un disco. Sin problema, mis hermanos. Repito, no se venden los discos aquí. No mercamos con la fe, con nada de lo que sea del evangelio. Son gratis, pídame. Si Dios les mueve a dar una ofrenda, ese es asunto suyo. Me sacio de repetírselos. Pero que quede claro, porque los que nos escuchan luego se han de preguntar, ¿verdad? ¿Cómo está el asunto? Entonces, si alguien necesita un disco de cualquier serie que tenemos en el ministerio, en el blog, pídamelo, yo se lo traigo. ¿Amén? Estamos en el mensaje 15 de la serie La Excelencia de Dios, y hoy vamos a ver el tema, la gloria de Dios, así se llama, la gloria de Dios. Y este es el último mensaje. ¿Amén? Busquen primero de Crónicas 29, por favor. Primero de Crónicas, capítulo 29. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Y dice así, ¿ya estamos? Aleluya. Dice así. Ah, no les di el verso, ¿verdad? Perdón. 29:11. 29:11 dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder. Vean lo que es de Jehová. La gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar reunidos en esta mañana aquí en este lugar que tú has dispuesto, Señor, para tu pueblo, para tus hijos, para que se ministre tu palabra y para que entiendamos, aprendamos, crezcamos, seamos exhortados, seamos redarguidos, seamos reprendidos si es necesario, mi Dios. Pero sobre todo, que maduremos en tu palabra e ir en crecimiento, Señor, y cada día amarte más y parecernos a Jesús, que ese es el propósito tuyo para con nosotros. Usa mi voz, Señor, usa mis labios para ministrar a tu pueblo en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Gloria, mis hermanos, el significado de gloria es majestad, esplendor, magnificencia, reputación, fama y honor que resulta de las buenas acciones y grandes calidades. Lo repito, majestad, esplendor, magnificencia, reputación, fama y honor, ¿verdad? Que resulta de las buenas acciones y grandes calidades. Esta es la gloria de Dios, su fama, su reputación, su honor, ¿verdad? Su majestad, su esplendor, su magnificencia. Amén. Majestad es grandeza, superioridad de autoridad sobre otros, esplendor, resplandor. Esplendor es lustre, lo que luce de Dios. Amén. Y magnificencia es algo inmenso, grande, supremo, ¿sí? Magnífico. Entonces, son algunos aspectos que podemos describir a Dios. Sabemos que el ser humano no tiene la capacidad para atribuirle adjetivos calificativos a Dios. Pero por lo que alcanzamos nosotros a comprender, se le aplican estos adjetivos y calificamos a Dios de esta manera. Él es grande, Él es inmenso, porque para nuestra mente no es simple describir a un ser o comprender a un ser infinito. A ver, imagínate el infinito, la inmensidad, algo que no puedes medir, algo inmensurable, exageradamente, extremadamente grande, luminoso, hermoso. Imagínatelo, trata de comprenderlo con tu mente. No vamos a poder comprender a Dios en su inmensidad, ¿no? Y la gloria de Dios es esto, su magnificencia, su inmensidad. Esta es la gloria de Dios, mis hermanos. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Y excelso es muy elevado sobre todos, alto, eminente, dicho de una persona o de una cosa de singular excelencia. Por eso esta serie se llama La Excelencia de Dios, porque estamos viendo todos y cada uno de los aspectos de Dios, las excelencias de Dios, sus atributos de Dios. Vimos su omnisciencia, que todo lo sabe. A Él no se le escapa nada. Lo que estás pensando ahorita no se le escapa, ¿verdad? ¿Tienes sueño? No se le escapa que tienes sueño. También no se le escapa que si le dices, despiértame, Señor, te despierta. A Él no se le escapa lo que estás pensando. A Él no se le escapa lo que vas a pensar. Aún no está la palabra en mi boca. Y oh, tú, Señor, la sabes toda. Él sabe lo que vas a decir al ratito, mañana, lo que estás pensando ahorita de mí. O lo que estás pensando a causa de lo que te estoy diciendo. Lo que siente tu corazón. Todo. ¿Cómo están tus órganos, tu corazón, tus riñones, tus pulmones? ¿Cuántos cabellos tienes? Aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. Él sabe exactamente cuántos cabellos tienes. Esta es la capacidad. ¿Cómo lo logra Dios? ¿Cómo lo hace? Es gloriosa su omnisciencia, ¿verdad? Por eso la serie se llama así, La Excelencia de Dios. Y la gloria de Dios se manifiesta en todos y cada uno de sus atributos. Por eso puse hasta el final este tema. Cubriendo todo. Todos los atributos de Él, porque todos son gloriosos. El Señor es glorioso, es magnífico, es excelso sobre todo, así dice la Escritura, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando los hebreos salieron de Egipto, que los llevó Moisés por el desierto? Los llevaba rumbo a la tierra prometida. Ellos vieron la gloria de Dios, manifestada con poder, con hazañas, con proezas, cuando se abrió el mar, en las plagas de Egipto, ¿verdad? Las 10 plagas de Egipto. Vieron el poder de Dios, vieron la magnificencia, la gloria de Dios, y así dice, vamos a buscarlo rápido, Éxodo 24, 16. Verso 16 dice, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. O sea que los hijos de Israel, los hebreos, vieron la gloria de Dios manifestada en la nube esta, como de fuego. Ellos vieron la gloria de Dios. Sabemos que la gloria de Dios abarca mucho más allá, abarca todo el universo. En el Salmo 19 dice que nosotros vemos la gloria de Dios por medio de la creación. Entonces, por las lunas, por las estrellas, por el universo, el infinito y más allá. Y todo eso está lleno de la gloria de Dios. Pero en este caso se manifestó en una nube de fuego encima del monte Sinaí, donde llamó a Moisés, ¿verdad? Ahora vamos a Éxodo 33. Esto es cuando, después de que bajó Moisés y encontró a los hebreos adorando un becerro de oro, ¿se acuerdan? Que le dijeron a Aarón, haznos un dios para adorarlo, porque Moisés ya se tardó, ya lleva 40 días allá en el monte y no ha regresado, se me hace que ya se quedó por ahí. Entonces necesitamos adorar. La necesidad de adorar a Dios está intrínseca en toda nuestra naturaleza, mis hermanos. Todos los hombres son idólatras. Algunos tienen de ídolo a futbolistas, otros a cantantes, otros a actores y actrices de telenovela. Ah, este es mi ídolo. ¿Ah? Sí, todos tenemos la necesidad de adorar. Dios mismo nos puso esta necesidad de adorar, pero también Él mismo nos guía a quién debemos adorar a través de su palabra, para que no nos desviemos y no hagamos como quiéramos nosotros. El ser humano quiere adorar lo que se le antoja. Lo que se le antoja quiere adorar. Adora a sus hijos. Adora, ay, te adoro, mi amor, adora a su esposa, ¿verdad? Te adoro, preciosa, eres todo para mí. Y Dios a un lado dice, ¿yo qué? ¿Verdad? Ay, ya es todo para ti, ¿yo qué? Primeramente, a Dios, mis hermanos, ¿verdad? Entonces, cuando bajó Moisés, rompió las tablas porque se dio cuenta que estaban adorando al becerro y le reclamó Moisés a Aarón, oye, ¿por qué haces eso? No, es que me dijeron que les hiciera un ídolo y pues me dieron el oro y salió un becerro. Sus excusas absurdas de Aarón. Y por la ira, Moisés rompió las tablas que le dio. Luego, bajando de los primeros 40 días, rompió las tablas a causa de lo que hizo el pueblo y se volvió a subir otros 40 días. No sé si comió No sé si bebió o algo, porque se la pasó en ayuno, ¿eh? No comió ni bebió nada esos 40 días. No sé si en ese día que bajó comió y bebió algo, pero se volvió a subir otros 40 días. ¿Mm? Entonces, esto aconteció ahí. Éxodo 33, 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. No se puede ver a Dios en su gloria, mis hermanos. Te consume. ¿Mm? El 21. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, en una cuarteadura de la peña, ahí te pondré y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado mi gloria. Después apartaré de ti mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Hasta ahí. La gloria de Dios, mis hermanos, es tan esplendorosa, tan luminosa, tan grande, que ningún hombre la puede soportar. Cuando bajó Moisés después de eso, resplandecía, se le pegó la gloria de Dios a Moisés, y eso que solo vio las espaldas, aquí lo está diciendo, ¿verdad? Porque si lo ve de frente lo fulmina. Nadie ha visto a Dios jamás, el Hijo de Dios no lo ha dado a conocer, y vimos su gloria, la gloria de Cristo, que es la misma gloria de Dios mostrada a nosotros para que nosotros soportemos esto. Ahorita vamos a ver ese pasaje. Pero entonces Moisés le pedía, muéstrame tu gloria. Sí, te la voy a mostrar, pero no la vas a soportar, así que te la voy a mostrar dosificada, de a poquito, y solo vas a ver mis espaldas, porque si ves mi rostro, ahí quedas. Y la gloria de Dios se manifiesta en dos aspectos. Uno es que la gloria de Dios se manifiesta en su poder, en su grandeza, en sus atributos, en su esencia. Pero también la gloria de Dios es alabanza de nosotros a Él. ¿Sí? Cuando decimos, oye hermano, qué bien te ha ido. Gloria a Dios, hermano. Estás alabando al Señor por lo bien que te ha ido a ti. Ahí se manifiesta la gloria de Dios también. En su grandeza, en su poder, en su esplendor, pero también en su alabanza. Por eso nosotros acostumbramos decir, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces Moisés le dijo, muéstrame tu gloria. Ahora nosotros, mis hermanos, vamos al Salmo 19. Nosotros vemos la gloria de Dios en la naturaleza. Además, no lo busquen. Yo lo leo rápido. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando tú ves el sol, las nubes, las montañas, las estrellas, la luna, cuando ves todo eso, Dios te está mostrando su gloria. Entonces lo que debes de hacer es decir, ¡guau! ¡Qué grande! ¡Qué magnífico es esto! ¡Es glorioso! ¿Sí? Y Dios dice, yo lo hice. Admírame por esto que hice. A través de esto que yo hice, me estoy dando a conocer a ti. A través de toda la creación. Y luego en Romanos dice que los hombres cambiaron la gloria de Dios, dando culto a la creación en vez de a Dios. Dando culto a las criaturas, se envanecieron en sus corazones, dice, en sus mentes. Y Dios los entregó a sus mentes reprobadas. ¿Sí? Y cambiaron el uso natural por el que es contra natura. Mujeres con mujeres y hombres con hombres. Desde ahí, por no reconocer a Dios a través de la creación, se corrompió y Dios los entregó a corromperse más, a hacer cosas depravadas, a una mente reprobada. Porque si Dios se te está mostrando a través de la creación y tú dices, ese me hace que nada, no existe Dios. Como dicen los que, una explosión, explotó y así quedó el sol, explotó y así quedó la luna y las estrellas, de un cohete, tronó un cohete y ahí quedó todo. Por esas causas Dios los entrega a una mente reprobada, porque Dios mismo les dice, ¿ves el sol? Yo lo hice, glorifícame por eso. ¿Ves la luna? Yo la hice. ¿Ves las personas? Yo las hice. ¿Ves el mar, las montañas? Todo eso yo lo hice, glorifícame. ¿No han visto animales extraordinarios? Un puma, un león, un tigre. Animales que te impactan, ¿verdad? Yo los hice. Bueno, Dios los hizo. Yo no. Se entiende, ¿verdad? Yo hice todo eso. Glorifícame por eso. Porque los cielos y la creación y todo cuentan la gloria de Dios. Admiremos a Dios. Gloria viene de una palabra que es kavod en hebreo y es propiamente peso, pero solo figurativamente en buen sentido, esplendor o copiosidad. Flor, gloria, glorificar, glorioso, honor, honorable, honra, honrar, majestad, noble, poder, riqueza, suntuosidad. Algo así muy extremo, muy, muy aparatoso, muy como cuando los ricos ostentan cosas, ¿verdad? Trae un reloj de $250,000. Qué ostentoso. Pues Dios es ostentoso, mis hermanos. Él no escatima, ¿verdad? Honor quiere decir gloria o buena reputación que sigue a la virtud, al mérito, a las acciones heroicas, la cual trasciende las familias, personas y acciones mismas de quien se la granjea. Honorable es digno de ser honrado o acatado. Esto es honorable. Digno de ser honrado y acatado. Y todo esto encierra la palabra gloria. Quiero darles una definición así rápida de lo que contiene el contenido de la palabra gloria. Honra quiere decir estima y respeto de la dignidad propia. Buena opinión y fama adquirida por la virtud y el mérito. ¿Dios tiene buena opinión y fama? ¿En los que le amamos? Sí. Pero en los que no le aman no tienen ni buena opinión ni buena fama. Más bien dicen que es un ogro malo. Ay, ¿por qué? ¿A aquel sí le das y a mí no me das? ¿Eres malo? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a mi vecino? Tan cerquita que te quedaba, mira, nomás hubieras desviado la mirada para allá y dale a él, a mí no me des. ¿Eres malo? Muchos tachan de injusto a Dios. No conocen a Dios, ¿sí? Suntuoso es grande y costoso. Dicho de una persona magnífica en su gasto y su porte. Dios no escatima, es suntuoso. Dios nos da todo esto para nosotros, mis hermanos. Sabemos que la gente abusa y se acaparan, ¿verdad? Ah, este rancho es mío. Y aquí si quieres sembrar, te cuesta. Todo el producto de esta tierra te lo vendo. Pero Dios nos lo dio gratis para que nos enseñoreáramos de la tierra, ¿sí o no? Enseñoreense, todo eso es tuyo. Siembren, cosechen, aliméntense. Ahí están los animales, ahí están los peces. Ahí están las plantas, todo es suyo. Pero los abusivos hombres dicen, no, esto es mío y te lo vendo. De ahí vienen las crisis, las guerras, las hambres. De ahí vienen, por culpa del hombre, no por culpa de Dios. Así que no culpemos a Dios. Él no escatima, dice que no escatimó ni a su propio hijo. Aquí dice, dicho de una persona magnífica en su gasto y porte. No escatimó ni a su hijo, gastó a su hijo. Lo más valioso de Dios, del Padre, lo gastó en su Hijo. ¿Por quién? Por ti. ¿No escatimó en ti? ¿Dio al más valioso por ti? A que muriera por ti. Esto es ostentoso, mis hermanos. Esto es un derroche. Porque Jesús es la gloria de Dios. Y lo gastó por ti. Lo dio por ti. Todo esto encierra la palabra gloria, mis hermanos. Dios también da gloria a los hombres. Vamos a segundo de Crónicas. Vamos a ver rápidamente a Salomón. Cómo Dios le dio la gloria, le dio poder, le dio riqueza a Salomón, ¿verdad? Segundo de Crónicas 1. Segundo de Crónicas, adelante de primero. Adelante de primero de Crónicas, ahí está. Ahí lo encuentro. ¿Ya están? Aquí vemos cómo Dios le dio la gloria. Le dio gloria a Salomón. Lo hizo, lo exaltó. Vean. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, y es lo mismo que yo pido, sabiduría y ciencia para gobernar a su pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Dios le dio gloria a Salomón. Salomón solamente le pidió sabiduría, ¿verdad? Y ciencia. Cómo resolver los asuntos del pueblo. Fue lo único que le pidió. Yo nada más te pido esto, Dios. Ah, pues como no me pediste ni más vida, ni riquezas, ni nada de eso, te doy lo que me pides, más riquezas y gloria. Y dice que ningún reino, ningún rey ha tenido tanta gloria como la tuvo Salomón. ¿Y quién se la dio? Dios se la dio. ¿Se acuerdan de José? José llegó a ser el segundo el faraón. Dijo a sus hermanos: vayan con mi padre, háblenle de mi gloria. Vamos a buscarlo. Está en Génesis. Porque se los estoy citando mal. Vamos a ver a José. Génesis 45, 12. Todos saben la historia de José, ¿verdad? Génesis 45, 12 dice así. Está hablando José a sus hermanos, ya cuando se reveló que él era su hermano, ¿verdad? Porque no lo reconocían. Ellos lo veían como el rey, el segundo del faraón. Sí, un potentado, un gobernador. Y hasta tenían miedo de José. Pero cuando José se reveló, les dijo: yo soy José, aquel que vendieron, aquel que maltrataron, ese soy yo. ¿Verdad? Y dice José: he aquí, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto. Daos prisa y traed a mi padre acá. Vean cómo José dice: toda mi gloria en Egipto. Todo lo que he logrado, toda la grandeza, ¿verdad? Toda la riqueza, todo el poder, todo esto, toda la majestad, es mía, mi gloria. Pero, ¿quién le concedió esa gloria a José? Esto es un aspecto importantísimo, mis hermanos, que quiero puntualizar aquí. En Primero de Crónicas 29, 12 dice: las riquezas y la gloria proceden de ti. ¿De quién? De Dios, por supuesto. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. De ti proceden la gloria. De ti las riquezas y la gloria. Lo que José logró, lo que Salomón logró, lo que Abraham logró, porque Abraham era riquísimo, dice la Escritura, procedían de Dios. Procedían de Dios. De ti proceden la gloria. Lo que David logró, procedía de Dios. El asunto es que hoy en día muchos se jactan y piensan que viene de uno mismo, por mi gran esfuerzo, por mis grandes estudios, porque le eché ganas. Gloria a mí, gloria a mí. Y se quieren gloriar los hombres, mis hermanos, ¿sí? Toda la gloria debe de ser para Dios. Toda la gloria debe ser para Dios. Vamos al Salmo 8, rápido. Salmo 8, a partir del versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. ¿Cómo? Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Es lo que les digo, Dios le dio toda la creación de la tierra al hombre. Dijo: señorea sobre los peces, sobre los animales, sobre todo, sobre las plantas, ¿verdad? Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Para todos los hombres. Dice: lo coronaste de gloria y honra. Al hombre, Dios, coronaste de gloria y honra. ¿Cómo? Señoreando sobre el mar, señoreando sobre la tierra, señoreando sobre toda su creación, sobre este planeta. Ahí coronó Dios al hombre, ¿verdad? Señoreando sobre todo. Toda la gloria, mis hermanos, debe ser para Dios. Reconocer que todo proviene de Él. Salmo 29.1 dice, están en Salmos, ya vamos rápido. Salmo 29. Dice: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Esta es la recomendación del salmista: adoren, den gloria a Dios. Como les digo, son dos aspectos: la gloria de Dios en su majestad, en su poder, y la gloria de Dios en su alabanza. Ahora nos recomienda el salmista: demos gloria a Dios. Como el canto ese que dice: te doy gloria, gloria, en alabanza, gloria en alabanza al Señor. El asunto es que hay unos vanagloriosos que quieren la gloria para ellos. Como les digo, si tienen algún bien, algún logro, si llegan a ser ricos, si llegan a ser capaces, estudiosos, a escribir libros, a grabar discos, como se usa hoy los artistas cristianos, ¿verdad? Que graban sus discos y se dan la gloria a ellos mismos. se dan la gloria porque hasta niegan a Cristo. Por ejemplo, Marcos Witt, cuando recibió un Grammy, ¿lo han visto? Salió y recibió un Grammy. En vez de predicar el evangelio a toda la gente ahí, ¿no? Ay, qué bueno, ya me lo gané. Sí, dijo gracias a Dios y todo, ¿eh? Ya saben, para disfrazar el asunto. Pero en él quedaba publicar el evangelio a todos esos inconversos, impíos que estaban delante de él. Desde que recibe un Grammy, pues ya está mal. Ya porque anda buscando su propia gloria. Su reconocimiento, ¿verdad? No creo que sea para la gloria de Dios. Él anda buscando y aparte recibe su buena lana. Y todos aquellos artistas, ¿verdad? Discos de oro, discos de platino y quién sabe. Hablo de artistas cristianos, ¿eh? Que andan buscando su propia gloria. No solamente los artistas cristianos, predicadores cristianos, apóstoles, entre comillas, profetas, entre comillas, que andan buscando su propia gloria. Y esto lo declara en Timoteo. Vamos a Timoteo. Segunda. Segunda de Timoteo 3, verso 1. Dice, también debes saber esto, está hablando Pablo con Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores ¿de quién? De sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán ¿qué? Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A esto se evita. Y esos postreros tiempos, mis hermanos, llegaron. Llegaron ya. Esos postreros tiempos los estamos viviendo. Y vemos mucho hombre vanaglorioso que buscan su reconocimiento. Yo he visto carteles, mis hermanos, donde anuncian a los predicadores, o a los evangelistas, o a los apóstoles, o como les quieran llamar, ¿verdad? Carteles donde dicen, gran noche de milagros, ven y recibe tu milagro. Con el apóstol fulano de tal, con unas letrotas así, doradas. ¿Sí? Con el apóstol, ven y recibe tu milagro. Y yo le busco por más al póster, al cartel. ¿Dónde está el nombre de Jesús? ¿Dónde está el nombre del Espíritu Santo? ¿Dónde está el nombre de Dios, del Padre, Jehová, Yahvé? ¿Dónde está? No, apóstol. Acá, con letras grandotas, y ven por tu milagro. Ah, ¿él es el que me va a dar el milagro? No, yo no quiero milagros de hombres. Yo vengo a buscar a Dios. Ese cartel, desde que no aparece el nombre de Jesucristo, el nombre del Espíritu Santo, o del Padre, de Dios, Yahweh o Jehová, como le quieran llamar, es correcto. Desde que no aparece ese nombre, ¿para quién están buscando la gloria? Para ellos mismos. Vanagloriosos. Quieren la gloria para ellos, le están quitando la gloria a Dios. Y esto es peligrosísimo, hermanos que me escuchan por internet. Peligrosísimo, quitarle siquiera un 1%, un punto, 0.1% de la gloria de Dios. Nada, absolutamente nada, ten cuidado con eso. Y así hay muchos carteles que anuncian cosas atractivas y los ponen así muy bonitos y llamativos. Pero solamente se exhiben ellos mismos. Yo una vez cuestioné a uno, le dije, oye, no veo el nombre de Jesús. ¿A quién anuncias? ¿A quién exaltas? No, pues ya sabes que somos cristianos. No, no, pues es que refléjalo. Desde ahí se ve la intención. Pon ahí en tu cartel, exaltando el nombre del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo sea glorificado, ¿verdad? Ven y ten fe y confía en que Dios puede hacer una obra contigo. Es muy diferente, ¿verdad? A que ven a recibir con el apóstol tal o el profeta tal. Apóstol y profetas, entre comillas, ya sabemos que eso no. Se las dan de muy, muy. Vano es falto de realidad, sustancia o entidad. Hueco, vacío, falto de solidez. Esta es su vanagloria. Su gloria vacía, su gloria hueca, falta de solidez. ¿Sí? Falta de sustancia, falta de realidad. Inútil, gloria inútil, infructuoso, sin efecto, arrogante, presuntuoso, envanecido. Así están los que andan buscando su propia gloria, anunciándose ahí. Oh, a ver, ¿te firmo tu Biblia? Hágame una fila aquí, les voy a firmar su Biblia. A ver. Con dedicación, dedíquemela a mí, pastor. ¿Para quién es la gloria, mis hermanos? Cuidado con intentar robarle la gloria a Dios. Toda la gloria. ponen en los libros la foto del escritor, ¿verdad? Sí, sí han visto, ¿no? La fotota así grandota del escritor del libro. ¿Y el nombre de Jesús? Por ahí, entre líneas, adentro, búscale, por ahí debe de estar. No, ¿a quién le dan la gloria, mis hermanos? En esos pequeños detalles se ve, en esos pequeños detalles. Cuando se hace un escrito, ¿verdad? Claro, se tiene que firmar del autor, ¿verdad? Pero sabemos que es inspirado por el Espíritu Santo. Si Dios me dio una palabra de bendición para el pueblo, no sé, un escrito, lo que sea, sabemos que es del Espíritu Santo, nunca nos quedemos con la gloria que no nos pertenece. Invito a los hermanos ministros, olvídense de eso. Van a acarrear juicio, mis hermanos. Miren, vamos a ver en Mateo 19, rápidamente, porque se me fue el tiempo. No, mejor voy yo y se los voy leyendo rápido porque sí, en verdad tenemos muy poquito tiempo. Mateo 19, 27 dice: Entonces respondiendo Pedro le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Ahí estaba pidiendo Pedro: Ya dejé todo, a ver qué me toca, ¿no? ¿Qué me vas a dar? Porque ya dejé todo. Y Jesús le dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. ¿Qué más quieres? Yo supongo que ha de haber dicho el Señor Jesús: Pues, ¿qué más quieres? Vas a estar juzgando. Van a estar los 12 juzgando a las tribus de Israel. Claro, Judas no, ¿eh? Pero Pablo sí. Entonces, en Marcos 10, 37 dice: Ellos le dijeron, estaba Jacobo y Juan, ¿se acuerdan, verdad? Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Querían su cacho de pastel. Jacobo y Juan, no, pues yo también, ¿no? Vamos a gobernar, porque pues, como oyeron esto que le dijo Jesús a Pedro, concédeme que yo esté a tu derecha y yo a tu izquierda, ¿no? Y gobernemos. Porque ellos tenían la idea de que Jesús vino a gobernar literalmente el mundo, a tomar el reino del mundo, ¿verdad? Dice que uno lo querían tomar para hacerlo rey y huyó de ellos, porque no habían entendido que Jesús no vino para ser rey de la tierra, literalmente, vino para ser rey de nuestros espíritus, de nuestras almas. Ese es el gobierno de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. ¿Cómo? ¿Exaltándome y poniéndome a gobernar sobre la tierra? No, introdúcete en mí, tu Santo Espíritu, y gobierna en mí. Ese es tu reino en mí. Pero estos habían entendido literalmente, carnalmente, como entienden muchos hoy en día, que los cristianos estamos para gobernar. Cálmate. Que el reino ahora, así hay una doctrina que se llama el reino ahora, y todos los cristianos vamos a gobernar el mundo y para eso nos levantó el Señor y por eso somos cristianos y vamos a gobernar. Cálmate. Es que el reino de Dios debe de estar en ti, dentro de ti, gobernándote a ti. Si no está el reino de Dios en ti, no has visto el reino. No es reino literal, es un reino espiritual. Si en verdad el Señor Jesús hubiera querido establecer su reino aquí en la tierra, se hubiera dejado que lo hicieran rey. Ya lo querían hacer rey. No, dice, no, huyó de ellos. No, es que yo no vengo a eso. Yo vengo a darles vida y vida en abundancia, vida eterna, vida espiritual. Vida eterna ya con mi Padre. Allá estaremos todos. Eso es lo que vengo a darles. No a gobernarlos aquí. No a gobernarlos aquí. A gobernarlos dentro de ustedes. Eso sí. Y estos dijeron: Pues a mí a tu derecha y a mí a tu izquierda, ¿no? Y dirigimos aquí Israel, dirigimos el mundo, pues tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías que estamos esperando y los mismos judíos siguen esperando a su Mesías gobernante, reinante, literal aquí en la tierra. Ellos no han entendido nada de la espiritualidad de la escritura. Están muy carnales. Fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo, ¿no? Siendo tú maestro de la ley, ¿no entiendes estas cosas que te digo? Y eso que eres maestro de la ley, así están los judíos hoy en día. Siendo doctores, siendo maestros de la ley, no entienden las cosas espirituales. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde va ni a dónde viene, ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido de nuevo. No sabemos cómo es, pero lo sabemos. Dios nos ha dado testimonio. Este es el reino de Dios en ti. Es el que le debes de pedir al Padre: Padre, venga tu reino a mi vida. Gobiérname, Padre, gobiérname. No que yo sea exaltado y que hasta me voy a meter de diputado y me voy a meter de senador, pues, para gobernar, para gobernar. Cálmate. Y así andan muchos. Y eso es gloria. Eso es vanagloria. Buscan su propia gloria, mis hermanos. No, así no es. Entonces, esto pues también quería su cacho de pastel, gobernar junto con Jesús. Jesús en otro pasaje, Juan 5:44, dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Entre ustedes sí se, pues ahí se dan sus cebollazos y sus lisonjas. Entre ustedes sí buscan la gloria, busca ser admirado por el otro. Ay, busco que este me admire, que me dé gloria, que me reconozca. En vez de buscar la gloria de Dios, que Dios nos honre, que Dios nos reconozca. No, quieren la gloria de entre ellos mismos. Otro pasaje más dice Juan 7:18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Aparece trabalenguas, ¿no? Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Si yo les hablo por mi propia cuenta, yo busco mi gloria. Por eso los predicadores no debemos hablar de nosotros. Podemos tocar algunos aspectos de nuestras vidas como ejemplo, ¿verdad? Como ejemplo de lo que ha hecho Dios en nosotros, pero estarles mostrando nuestras vidas a ustedes, no, entonces estoy buscando mi gloria. Yo lo que debo de exhibir a ustedes es la palabra de Dios. Y todos los predicadores debemos de exhibir la palabra de Dios, buscar la gloria de Dios, que Dios sea glorificado a través de ustedes, por su palabra. Que la palabra los mueva a glorificar a Dios. Pero si yo les hablo de mí, entonces estoy buscando mi gloria. Por eso jamás me van a, no me van a escuchar estarlos adoctrinando con mis filosofías personales, no. Pura palabra, pura Biblia. A lo mejor se pueden aburrir lo que quieran, pero a eso nos manda el Señor. Por eso son pocos, mis hermanos. Realmente son pocos los que toleran la sana doctrina. Muy poquitos. A toda la gente les gusta donde hay buena música, donde hay un conferencista, ya ni predicadores son. Conferencistas que te motivan y te dicen, tú eres campeón, tú échale ganas y tú vamos a salir adelante, tú solamente descubre el campeón que hay en ti, vas a ver. Y, no hombre, te la sueltan bonito y te la barajean suave y pues el espíritu vanaglorioso se infla y sales infladito, sales contento, con poder. Claro, te desinflas en la semana, eso es normal. Pero esto es lo que se anda enseñando. Yo no. Yo pura palabra, pura Biblia. Y los hijos de Dios, sus ovejas, oyen su voz y le siguen. Los que no son ovejas no le van a seguir, mis hermanos. No van a soportar la sana doctrina. Los que no son ovejas no van a tolerar la voz de Jesús. Es más, no la van a reconocer. Se van a guiar por un buen grupo de alabanza, por unas buenas instalaciones, buenas sillas, por un predicador que te motive. Por eso se van a guiar. ¿Serán ovejas? No, la sana doctrina es dura. La tienes que soportar. La tienes que tolerar. Y las ovejas se gozan. Se gozan con la sana doctrina. No les interesa el lugar. Vean cómo estamos aquí. Un poco raquíticos, ¿ah? Pero pura Biblia, mis hermanos. Eso es lo que nos fortalece. ¿Para qué queremos más? El Señor Jesús, ¿cómo predicaba? En los desiertos, en los llanos, en los valles, en las montañas. A la orilla del mar, ahí predicaba. Él no tenía baños para mujeres y baños para hombres, ¿verdad? Él no tenía un buen grupo de alabanza, ¿no? ¿Qué tenía él? Palabra de vida eterna. Eso es lo que queremos exaltar aquí, mis hermanos, y anunciar aquí palabras de vida eterna que transformen tu interior. Yo no te voy a sobar el lomo, ni te voy a decir campeón, ni te voy a decir que eres el mejor, no, al contrario. Te voy a decir, eres vil, eres feo, eres monstruoso, con perdón de los monstruos. Eres de lo peorcito. Sí, mi hermano. Sí, eso es lo que te voy a enseñar, porque eso es lo que dice la Biblia. Que no hay uno bueno, ni uno solo. Antes de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios. Eso es lo que te voy a enseñar. Pero no, en otros lados no, tú eres campeón. Tú eres un Lamborghini. Tú eres un Ferrari. No, aquí somos bochitos y a veces descompuestos, mis hermanos. Más bien descompuestos. Por eso necesitamos de la mano del mecánico. para que nos haga jalar. Ese mecánico todo lo puede. Entonces estos andan buscando la gloria de ellos mismos. Juan 12:42 dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Estaban amenazados que cualquiera de los fariseos que creyera o cualquier judío que creyera en Jesús iba a ser expulsado de la sinagoga. Y ser expulsado de la sinagoga no era cosa fácil, mis hermanos. De ahí dependía toda la sociedad, pues, de estar ligados a la sinagoga, ¿sí? Dice que a pesar de haber creído en Cristo, muchos no lo confesaban públicamente para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amaban más la gloria de los hombres, el reconocimiento, la exaltación de los hombres que la gloria de Dios. ¿Tú amas más la gloria de los hombres o la gloria de Dios? ¿Quieres ser rico? Sé prudente y desiste. Así dice Proverbios. ¿Quieres ser rico? No te afanes. Has de poner tu mirada en la riqueza siendo ningunas, porque serán alas como las águilas y volarán al cielo. Así son las riquezas. Busca la gloria de Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, gloria, dinero, bienestar, sustento. Yo no digo que vaya a ser rico, ¿no? Si eres rico, pues él sabe. Pero que nos mantenga con el pan necesario, ¿verdad? Dice la palabra. Todo eso va a venir a causa de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y si estás atravesando por escasez, por necesidad, por lo que sea, es con un fin y con un propósito. Porque Dios te está formando a la imagen de Jesús. Y si vas a quedar hermoso como Jesús, te tiene que quitar toda tu monstruosidad. ¿Han visto cuando hacen cambios de looks? Que sale una señora así, toda fodonga y así como su bata y así como, sí, sí, todos los pelos de lote, de escobeta, por acá. ¿Sí? ¿Sí han visto? Salen en la tele, ya los he visto. Venga, porque le vamos a hacer un cambio de look. Todo así pálida, esquelética. Sí, yo creo que le exageran la fealdad para que se vea el cambio. Ya después que le hacen su transformación, ¡ay, a poco es la misma! No, ves, así te ponen la foto de antes y después, ¿verdad? ¡Oh, es otra! ¡Wow, qué transformación! Y todas las mujeres quieren ir ahí con ese. Bueno, pues cobra las que tienen. Pues así Dios, mis hermanos. Estás feo, demacrado, pálido, con tus pelos de escobeta y todo, todo feo. Pero te quiere transformar. Vamos con Él, para que nos transforme, nos haga un cambio de look. Pero de look interno, mis hermanas. Y de lo interno se va a ver en tu exterior, en tu mirada, porque los ojos son la lámpara del alma. A través de tus ojos se ve tu alma. Se ve. Una vez una me dijo, ay, usted parece muy bueno. Así me dijo. Usted se ve como que es una persona muy... no me conoce. Reflejas lo que tienes adentro, mi hermano. Como le sucedió a mi esposa, ¿verdad? Que se le atravesó uno y dijo, señora, ore por mí. ¿Usted es cristiana? Un desconocido totalmente. ¿Usted es cristiana? Necesito que ore por mí, esto y esto. Y le besó la mano. Le besó la mano y ya está. Mi esposa, cálmese. ¿Eh? ¿Por qué? Porque está reflejando a Cristo, mis hermanos. Sale. Brotarán ríos de agua viva de tu interior. Sale el Espíritu Santo, mis hermanos. Nosotros nos seguimos viendo feos, sí. Porque nos vemos con nuestros ojos. Pero ¿cómo nos ve Dios? Él ya ve un avance en nosotros. Poquito, lo que sea. Y todo depende en la medida que te dejes para que avance más rápido. Déjate, disponte. Ven aquí a estos lugares, escucha, repasa, medita. Disponte, dale un rato al Señor. Hoy es lo mejor que podemos hacer y no lo hacemos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. ¿Orar es bueno y no lo haces? ¿Leer es bueno y no lo haces? ¿Meditar en la palabra, estudiar la palabra es bueno y no lo haces? Y lo sabes hacer, ¿no? Y hay recomendaciones bíblicas para que lo hagas. Claro, no te vas a dar la gloria a ti. Ni te estoy diciendo que tú te esfuerces. Te estoy diciendo permítele a Dios obrar en ti. Solo déjate, mi hermano. Me estoy cansando de repetirle lo mismo. Solo déjense. No, pónganse ahí. Hagan de cuenta como que... A ver, el que quiera ser transformado está una filota así. toda la gente que quiera ser transformado, de un paso adelante. Pues da el paso adelante. Yo, aquí estoy. No que todos se quedan así viendo. Sí, unos dan paso para atrás. No, yo no. ¿Te va a doler? Sí, no le hace. Yo, Señor, da el paso para adelante, mi hermano. Ponte ahí en la línea de fuego para que te agarre el Señor, para que seas resplandecido como Moisés salió, resplandeciendo la gloria de Dios. Ponte ahí, cerquita, aunque sea la espalda del Señor, no le hace, con eso nos basta. ¿Eh? Vamos a resplandecer también. Vamos a ver rápidamente la gloria del Hijo, Juan 1:1. Y un pasaje más y acabamos. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo. En el principio, ¿eh? ¿Dónde? Por allá, en la eternidad. En el principio, ¿quieren que les explique eso? No puedo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? Ahí en el 14, ahí mismo en el verso 14 dice: y aquel Verbo, este que era Dios, que estaba con Dios, que estaba en el principio, este Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. La gloria del Hijo. En Hebreos dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, el resplandor de su gloria. Cristo es la gloria del Padre, mis hermanos. Cristo es la gloria de Dios. Cristo es lo más hermoso. ¿Y Dios te quiere formar a esa imagen? Ay, yo sí lloro. Aleluya. Cristo es glorioso, mis hermanos. ¿Se acuerdan cuando vieron la gloria de Jesús? Estaba Pedro y Jacobo y Juan, ¿no? Y se les apareció Moisés y Elías. Y vieron cómo se resplandeció Cristo. Se transfiguró. Resplandecía su rostro, dice. ¿Sí? Y los otros estaban rodeados de gloria. Moisés y Elías. Estaban rodeados de ¿cuál gloria? De la gloria de Jesús. Porque Jesús es la gloria de Dios. Es glorioso el Señor. Solamente vamos a leer este pasaje y nos vamos, ¿sí? Primera de Corintios 1:18. En el cielo vamos a estar dando gloria a Dios, mis hermanos. ¿Les gusta eso? Sí, primera carta de Corintios 1:18. Y ahí ténganlo tantito. Dice que Juan vio una multitud incontable, ¿ah? Con los vestidos, con vestidos resplandecientes de lino fino. Fue cuando prepararon las bodas del Cordero, que ya estaban listas. Y todos estábamos ahí cantando. Estábamos porque ahí nos vio Juan, a futuro. O sea que ahí nos vio cantando al Señor. Imagínense, Juan ya nos vio ahí. Juan ya te vio. Ya me vi. Lo declaro, lo confieso y lo recibo. Eso sí, declárenlo por fe, porque Dios no lo ha revelado. Eso sí es bíblico, confesarlo por fe. Confieso, yo lo declaro por fe, porque lo creo y Dios me lo ha revelado en su palabra. Me lo ha mostrado, estaré con él. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni ángeles, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Quién? ¿Un pecado? ¿Dos pecados? ¿10, 20 pecados? No. Te va a dar tu azote. Aunque llegues así al cielo, ya llegué. Sí. O sin una mano. Ya llegué, Señor. Me diste mi azote, mira. Pero como nos va a dar un nuevo cuerpo, estoy completito, mira. ¿Sí? Vas a llegar sin un pie, sin un riñón, sin un ojo, con el corazón todo mayugado, pero te va a dar un nuevo cuerpo. ¿Y por qué vas a llegar así? Porque también te va a dar azotes si te portas mal. Nos gusta la mala vida, nos gusta el azote, ¿verdad? Síguete portando mal, sigue haciendo cosas indebidas, no, sigue no respetando la palabra de Dios, porque tiene indicaciones de que lo que no debes de hacer. Tiene muchas indicaciones de lo que no debes de hacer. ¿Te gusta la mala vida? Síguele como vas. Y me hablo a mí también, mis hermanos, ¿no? Claro, para ustedes. Yo digo, Señor, pues, hazme. Yo sí me pongo ahí, doy el paso adelante, no le hace que sufra. Pues, ¿ya qué? ¿Ya qué, mi Señor? Pero hazme, cámbiame, transfórmame. Y yo los invito a ustedes, mis hermanos. Así que, estaremos ahí, pase lo que pase. Pequemos lo que pequemos, estaremos ahí si somos. Si no somos, el Hijo de Dios no practica el pecado. El nacido de Dios no puede pecar. Vamos a tropezar, vamos a caer, vamos a cometer, sí. Y la volveremos a cometer, sí, y viene el azote de Dios. Pero nunca dejaremos de ser hijos. Yo no puedo decirle a mi hijo porque me rezongó que ya no es mi hijo. ¿Sí? O porque se portó mal o hizo una travesura. Ah, ya no eres mi hijo. No, le doy. Así Dios con nosotros. Nunca dejaremos de ser sus hijos, pero nos va a dar azote. Entonces estaremos ahí alabándole. Vamos a cantar bonito. ¿Cuántos cantan bonito de aquí? ¿Cuántos cantan más o menos? Hablando a nuestros oídos, ¿verdad? Si cantas con el corazón, cantas hermoso para Dios. Si cantas de aquí, es hermosísimo. Pero a nuestros oídos, pues uno sí desafina, medio. Ay, como que sí te sientes feo hoy. Ya la regó, ya se equivoca ahí. Cuando a mí se me salen los gallos de repente, o la desafinada, o lo que sea, les cala a ustedes y ay, como sea. Pero allá estaremos y todos cantaremos bien bonito. Bien entonaditos, parejito. Y como es una multitud inmensa, se va a oír impresionante. Y Dios se va a agradar de nosotros. Y nos va a tocar así, ah, mis hijos, casi échenle, cántenme más. Y los ángeles ahí, volando alrededor del trono de Dios, los serafines, con dos cubrían sus rostros, con dos sus alas, y con dos volaban. Y todos decían, santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Ja. Y nosotros cantaremos, participaremos, echaremos competencia con los ángeles, a ver quién canta más o no. Ahora vamos nosotros, hermanos, un coro. Ajá. No, ahora, a ver ángeles, ahora nosotros, y a ver, compitiendo por alabar al Señor. Así estaremos, mis hermanos. Va a ser hermoso. Nos dará coronas y galardones. ¿Cuáles van a ser? Servicio a Dios. A ver, Serafín, ve allá a Júpiter y tráeme de ahí esto y esto y esto. No sé qué haya, Júpiter, ¿no? Pero ve para allá. Sí, señor, a la orden, vamos. ¿Sí? Júpiter. ¿Qué así esto me pidió? Vamos. Ten, señor. Gracias, hijo mío. Y así a todos. Esto es tu galardón y tu corona, mi hermano. Esto es el servicio a Dios. Va a ser hermoso. Aquí no te gozas cuando sirves a Dios y le predicas a otro, le hablas de Cristo, le dices, mira, Cristo tiene el poder de sacarte de tu angustia, de todo. Arrepiéntete de tu maldad. Ven a sus pies. Cuando la persona recibe y te dice, o se queda pensando algo, tú te sientes, ay, te sientes bien. Dios te da una paz y un placer por haberle servido, un gozo, una felicidad. Eso, multiplícalo por millones, allá. Ese es tu premio, esa es tu recompensa. Y va a ser glorioso reconociendo la gloria de Dios en alabanza. Amén. Primera de Corintios 1:18. Leemos este pasaje y nos vamos. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Como la gente no quiso entender, ¿verdad? O sea, prefirió su vana gloria, su sabiduría, pues Dios los entregó a su mente ahí, nublada y reprobada. ¿Sí? Y le agradó a Dios mostrarnos a nosotros la locura de la cruz. Porque es una locura, mis hermanos. Es locura ser cristiano. Bendita locura. Que alguien te pregunte, ¿hay a poco tú vas a ir al cielo? Amén. Un poco muy bueno. Amén. Pues así dice la Biblia y yo lo creo. Entonces, si así dice, yo voy. ¿Estás loco? Mucho. ¿Sí? ¿Estás muy loco tú? ¿Cómo que ahí te pones ahí? Aleluya, gloria a Dios. ¿Estás bien loco? Sí. Muy loco. Bendita locura, mi hermano. Vamos a estar ahí como loquitos. Ok. ¿Dónde estoy? 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Sí, estamos loquitos, sí. ¿Y qué? Más para los llamados, así judíos como griegos, los llamados, ¿eh? Así judíos como griegos. Esto de judíos como griegos quiere decir tanto los que Dios les reveló la ley como toda la demás gente del mundo. Todos los países. Esto quiere decir griegos, ¿sí? Más para los llamados, así judíos como griegos. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Por qué lo insensato de Dios es más sabio que los hombres? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. De lo necio y lo débil, mis hermanos, somos nosotros. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Mi gloria es el Señor. Todo lo bueno, magnífico, excelente, positivo que yo tenga, viene de Él. Todo. Así que aquí no va a llegar alguien con que yo soy licenciado, porque me quemé las pestañas. ¿Ah, sí? ¿Quién te dejó vivir? ¿Quién te dio la vista? ¿Quién te dio el oído? ¿Quién te dio el cerebro? ¿Quién? ¿Quién te da de comer? ¿Quién hace salir el sol? ¿Quién? Él, dale la gloria a Dios. El que se gloría, el que tiene alguna cualidad, el que tiene algún bien, ya sea material o algún talento, ¿sí? Gloríese en el Señor, porque para Él es toda la gloria. Si yo hago algo bueno, gloria a Él. Si yo, en mi caso, como predicador, les bendigo, gloria a Él, porque no soy yo. Yo antes yo prefería estar pues, echándome mis chupes o con los cuates, o de parranda, por ahí, dos, tres días desaparecido. ¿Yo qué iba a estar aquí predicándole la Biblia a la gente? No, al contrario, yo pasaban los testigos de Jehová y les andaba echando pestes. Me caían gordos todos los religiosos. Los católicos, no se diga. Yo los tachaba de lo peor. Todos los religiosos, todos los que tuviera que ver con Dios, yo los desechaba, me caían gordos. ¿Sí? Pero ahora les predico la palabra. ¿Es mi gloria? ¿Algún mérito mío? No. Toda la gloria de mi Señor. Si Dios opera el don, porque lo tengo, el don de Él, en mí para ustedes, pues gloria a Él. Toda la gloria, todo lo bueno, todo lo excelente, magnífico, lo que pueda ser o tener, es por Él. Por tanto, Salmo 30:12, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Por tanto, a ti cantaré gloria mía. Oh Adonai, ¿se la no hizo esa? Oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai. Y luego dice, gloria mía, gloria mía. ¿Sí la han oído eso? Está bonito ese canto. Pues, mi gloria es el Señor. Tu gloria es el Señor. ¿Te jactas de algo? Jáctate en el Señor. ¿Tienes algo bueno? Es de Él. ¿Hablas bonito? ¿Bailas bonito? ¿Danzas bonito? ¿Cantas bonito? Gloria a Él. Y párale de contar. Así que invito a todos esos que andan buscando su propia gloria, que dejen de hacer eso y que le den la gloria al Señor, que busquen la gloria del Señor. Dios es magnífico, grande, suntuoso, majestuoso, glorioso. Y lo veremos. Ese ser tan inmenso que abarca todo el universo te concede ser su hijo. No, ya se me fundió ahorita el fusible. Es algo incomprensible. Ese es inmensurable, infinito ser, poderoso, todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo ve. Ese ser tan excelente te dice, tú eres mi hijo hoy. Tú eres mi hijo. ¿Qué vas a hacer? Alabarle, darle gloria. Nos despedimos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, por esta serie que hemos recorrido, aprendido de tus atributos, tus cualidades, tus calidades, tus excelencias, Señor. Nos hemos deleitado en esto, Padre. Te pedimos que tú obres en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestro espíritu, y que nos hagas crecer en ti, amarte más, obedecer tu palabra, ser más santos, ser buenas gentes, Señor, que no lo somos, pero dices que tú nos santificarás hasta el día de Jesucristo y lo creemos. Que a través de todas estas predicaciones y sobre todo esta serie que te muestras a nosotros, nos lleves en crecimiento, de victoria en victoria, de gloria en gloria, Señor. Para tu gloria, para ti, mi Señor. Obra en mis hermanos, Señor. Muéstrate a ellos. Muéstrales tu gloria, Señor. Hazles resplandecer como Moisés. Que tu Espíritu Santo en ellos se refleje a la gente. Que quieran de ti, Señor. Que quieran conocerte a ti a través de ellos. Que donde quiera que ellos estén, reflejen a tu Hijo Jesús. Y que la gente se les acerque y diga, ay, qué tienes, dame de eso. Nos despedimos, Señor, en esta mañana de este lugar, pero no de tu presencia. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén.